buenos días, pueblo de Totonicapán. En esta preciosa mañana estamos aquí reunidos por tres puntos especiales. Estamos reunidos el día de hoy por la alza de la energía eléctrica. ¿Quiénes de nosotros estamos pagados, como lo dice la Sonora? Es cierto, señores, nadie está pagado. Estamos aquí por una lucha a nivel de Totonicapán por el bien de todos. Sabemos de que cada uno de nosotros recibimos una notificación donde se dice que va a ser el alza de la tarifa eléctrica sin el consentimiento del pueblo. ¿Eso es justo? A ver, quiero pedirles a todos los que traen pancartas que levanten sus pancartas, porque el presidente no puede decir de que retiremos nuestras pancartas, porque él no puede pedir gustos, porque él hace las cosas a su antojo, y no puede él decir de que retiremos nuestras pancartas, porque nosotros somos indios, como él lo dice, pero somos indios que saben defender sus derechos. ¿Sí o no?